Hello, bebé, mala mía, no te contesté. No sabes lo que pasó. Anoche me envolví en el case, bajo problemas y sabes que mi trabajo te pone confusa. Que en la calle la tengo de excusa. Siempre pone el mismo tema de hablar y que me van a matar, que trabaje legal. Está loca. No quiero beber, que me pelees más. Tú sabes cómo yo soy. No porque brinque en la calle quiere decir que mañana te voy. Que me pelees más. Tú sabes cómo yo soy. No porque brinque en la calle quiere decir que mañana te doy. Beba, ¿qué culpa tengo yo que te gusten los titeritos? Yo sé que tu familia siempre te está peleando porque dicen que yo estoy en el contrabando. Dile que yo te trato lindo y siempre te regalo flores. Y que siempre lo que quise fue que de mí te enamores. No llores. Verás como muy pronto ellos se acoplan. Porque yo si no reparo, yo les pago hasta la compra. Que yo te trato hasta mejor que un riquitillo. Y mientras tú estés conmigo no sale en tu bolsillo. Te llevo a restaurantes caros y te complazco en todo tu lujo. Y aunque dicen que soy Gantel, creo en Gino, creo en Brujo. Dile de mi parte que los Gantel también sienten. Que siempre se recuerden cuando ellos tenían 20. Beba, beba. Dile que ya mismo dejamos de ser los titeritos como ellos dicen. Ando con Kendo, Cirilo y Farruko. Matando la línea. Que me pelees más. Tú sabes cómo yo soy. No porque brinque en la calle quiere decir que mañana te voy. Tus viejos dicen que no quieren que yo te vaya a buscar. Porque en el Pop Magazine dicen que me van a matar, así es la gente. Pero no es mal que por bien no venga el refrán y que me van a guirear, oíste. Siempre ronco por YouTube de las cosas que tengo. El demonio 7 meses los tiene apagado y los motores ni los prendo. Composer real de la movie que les vendo. Ella vive fronteando conmigo y todos dicen: diablo, mira la gata de Kendo. Cirilo. Todos hablan de nosotros en el vecindario a diario. ¿Qué tipo de vida puede darte? Él es un sicario y tus niñas deben de cuidarse. Todos hablan de nosotros en el vecindario a diario. ¿Qué tipo de vida puede darte? Él es un sicario y tus niñas deben de cuidarse. Pero no quiero beber, que me pelees más. Tú sabes cómo yo soy. No porque brinque en la calle quiere decir que mañana no te voy. Que me pelees más. Tú sabes cómo yo soy. No porque brinque en la calle quiere decir que mañana te doy. Hey, Al-Qaeda sin code for it. Pacho, Cirilo, Farruko, Kendo, te dimo. Oye lo que te voy a decir, el joyero. Al-Qaeda. Me puedes dar una piedra y va a brillar. Está más que probado. Yo mismo monto mi imperio. Somos los mejores demostrados. Después de esta, ustedes hablan en el conteo. Los duros. Little Wizard, dile papi, que el frutilo es otra cosa. DJ Luyan, el rabo de Ara. Dile papi, que ya no te lo tienes que blichar. Ya no sé si de fábrica. Seguimos comandando en la carretera.